Hoy celebramos la memoria de los ángeles custodios. Y también debería decir que en la iglesia tenemos un angelito llamado Juan, que aquí en su carrito, con sus meses de existencia, pues es como un ángel. Y lo digo de verdad, porque los niños así tan pequeños, pues nos muestran cuál es la sencillez, la bondad de los ángeles de Dios. Este niño rubito, de ojos azules, con su chupete, regordete, que todavía no sabe decir ni una palabra, pues a todos nos hace gracia, a todos nos inspira los mejores sentimientos. Él no tiene ningún pensamiento malo, solamente quiere a la familia. Así son los ángeles de bondadosos. No tienen ningún pensamiento oscuro, ninguno un poco torcido, ninguna ironía un poco mala. Solo bondad. Solo desean dar amor. Solo desean ayudar. Y cada uno lo tenemos a nuestro lado así. Alguien tan bueno. Y eso, que los ángeles, con lo buenos que son, no son nada en comparación a Dios, cuya bondad es de otra dimensión. Los ángeles son tan buenos, y sin embargo hay un versículo en el libro de Job que dice: Yahvé, hasta en los ángeles haya tacha. Dios es otra dimensión. Si la bondad de los ángeles respecto a los humanos que peregrinamos en la tierra es ya otro nivel, Dios es, no otro nivel, infinitos niveles de distancia del mejor nivel. Pero los ángeles nos pueden ayudar a entender cómo es la bondad insondable de Dios. Hasta el niño más bueno, más dulce, más bondadoso, más gracioso, no tiene ni punto de comparación a esa bondad divina. En ese sentido, Dios es todavía más niño. Todavía más niño. Solo que con una sabiduría infinita y con un poder infinito. Pero es todavía más niño. Todos esos que le piden cuentas a Dios y por qué ha hecho esto, por qué ha permitido esto, si lo vieran, comprenderían que los retorcidos somos nosotros. Pues nada más. Un sermón que ha versado sobre este niño que no ha entendido ni una palabra porque está removiéndose en su carrito y dando palmadas, pero algún día sabrá, cuando sea mayor, que el sermón trató de él también, aunque él solo estaba presente. Que todos nosotros nos acordemos mucho de los ángeles custodios.